lleva un zorro alrededor del cuello para hacer su abrigo. Usaron 100 ardillas. Dentro de poco estará en el bingo. Después de pedirle dinero a su hija. Les guardaba la gata a sus nietos. Cuando volvía su padre se quejaba al principio, pero luego la echaba de menos. Se arrancaba a cantar en el bar para borrachos, militares y algún autobusero. Era fans de la violetera de Lina Morgan y por supuesto también del último cumple. Siempre tenía almanaques de gatitos, perretes y también pollitos. Cuando los cambiaba, guardaba las imágenes porque le parecían muy lindos. La tele le parece una mierda, aunque no puede parar de verla. La mira con cara de Joker en el trullo, y a los que aparecen ella les dice: ¡sí, tú! ¡Mierda, mierda, mierda! Lleva un zorro alrededor del cuello y para hacer su abrigo usaron 100 ardillas. Dentro de poco estará en el bingo.